Y esto es Pirata. Pienso, si no estás con ella un rato más, sería lo mejor para los dos. Con su falsedad, toda su maldad, rompería nuestro amor una vez más. Las dos están aquí y quiero irme ya. No puedo ver tanta falsedad. Las dos están aquí y basta de inventar. Prefiero tan solo callar. Las dos están aquí y quiero irme ya. No puedo ver tanta falsedad. Las dos están aquí. Aquí.